lado en esta quimera. En la barquilla del duerme vela me sobrevino un poema de amor para alguien que no eres tú ni soy yo, que sé quién es. Esta musa espectral, la fe fatal, da igual, porque yo te quiero. Con este amor tan sincero, tú y yo, que esto es cosa de dos o de tres, ya ves. Quiero sentir otra vez tu calor infinito. Tú no te asustes con lo que te he escrito, amor, que la verdad solo es una ilusión detrás del telón. Tu calor infinito, tú no te asustes con lo que te he escrito, amor, que la verdad solo es una ilusión. La primera vez que te vi fue aquí, hace tan solo un momento, que se produjo este encuentro. Justo detrás de la puerta hay una ventana abierta. En mi corazón, que bombea este sol tan emocionado, porque yo te amo así, y eso lo tengo muy claro. Quiero saber de ti. De tu calor infinito, tú no te asustes con lo que te he escrito, amor, que la verdad solo es una ilusión detrás del pelo. Tu calor infinito, tú no te asustes con lo que te he escrito, amor, que la verdad solo es una ilusión detrás del telón.